Ajá, exacto, ahí va. Listo. Marcela Alejandro García, Sandra Lugo Ochoa, Itzamara Pamela Hernández. Hoy vamos a hablar acerca de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué problemas nos preocupan más? Bueno, en mi opinión, me preocupan los 17, pero siento que puntualizo más en el fin de la pobreza y hambre cero, porque siento que de ahí parten otros más. Si tenemos una mejor nutrición, podemos tener mejor salud y bienestar, así como el agua limpia y el saneamiento. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Hola, Pam. Pues yo estoy también aquí observando y comentando los 17 objetivos que plantea la ONU, más bien que son para un desarrollo sustentable, así como tú lo dices, para erradicar la pobreza, pero también está incluyendo otros factores como la seguridad alimentaria y sobre todo mejorar la calidad de educación a nivel mundial. ¿Qué opinas, Marcial? Hola Sandra, hola Pam. Pues igual que ustedes, no me preocupan, me indignan los 17 puntos, ya que no deberíamos estar hablando quizás de qué atacar al 2030, sino qué mejorar. En este caso, a mí me parece que es mucho la desigualdad, el factor, creo que es el uno, que atañe a pues la desigualdad económica, que es sin duda el punto cuatro. Que habla de educación, quizás sea el que en la conversación estaremos comentando. Ok, gracias chicos. ¿Qué problemas, qué podemos hacer cada día para resolverlos? Yo creo que todos como un gran relojito podemos contribuir con nuestro granito de arena. La verdad es que nosotros podemos favorecer mucho, por ejemplo, al hambre, a la educación, a la igualdad con actividades y actitudes de día con día en cualquier lugar, o sea, desde nuestra casa, poner ese equilibrio, o sea, tener cuidado, reciclando. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Mira, Pam, yo en la experiencia ahora sí que personal, pues como lo está planteando la agenda, es desarrollar una casa autosustentable y eso llama mucho la atención en mí porque igual y la idea me late, pero desarrollar una casa sustentable y más aparte producir nosotros nuestros propios alimentos está chido, pero considerando en que no todas las personas tienen un suficiente espacio, ustedes en la Ciudad de México no cuentan con un espacio suficiente para desarrollar este tipo de actividades, por ejemplo, un huerto en casa, pues sí me parece un poquito complicado, pero nada que no se pueda realizar. No sé qué diga Marcial. Pues yo opino que quizás las acciones que pues las recomendaciones o lo que hay que atacar, pues no solamente es a las acciones diarias que podremos hacer, sino quizás también las acciones que te deberíamos de reclamar a los grandes pues a los grandes responsables de esta crisis, ¿no? Que prácticamente pues sería el sistema. Y desde lo profesional, siento que nosotros podemos hacer mucho en la educación continua, ya que pues las bibliotecas están insertadas en este rubro y sobre todo las bibliotecas públicas. Bien, bien. Pues, ¿qué opinan? ¿Ustedes consideran que los niños y las niñas de todo el mundo tienen los mismos problemas? Yo la verdad considero que no. Claramente se ve una gran diferencia entre temas de educación, hambre, desarrollo, calidad de vida, ¿no? Una vida digna sí se ve con gran diferencia entre algunos continentes y otros, por decirlo así. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Dime, Sandra, ¿qué opinas? Yo me suscribo a tu comentario, sí veo una desigualdad, que no es equitativo el planteamiento de los objetivos del desarrollo sustentable, porque siento que estos objetivos fueron desarrollados para unos países de primer mundo, aunque se tienen que aplicar según esto a nivel internacional, pero eso sí, la calidad de pobreza y extremos sociales que es en los que está un país europeo con un país de América, varía mucho. Y ya no menciono mejor los africanos, ¿verdad? Porque ahí sí no es igualitario. Y sí, los encontramos. Muchas gracias, Sandra. Ah, y bueno. Marcial, ¿tú qué opinas? Pues sin duda coincido con... ¿Tú quién crees que debería de resolver estos problemas? Ah, ok. Pues yo creo que los quienes deberían de ser, resolver los problemas, como digo, son los que han causado pues, toda esta crisis. Más que responsabilidad a los ciudadanos de a pie y a los profesionales que tratan de resolver día a día estos asuntos, o al menos los que se preocupan por ellos, siento que sí, no es un trabajo propio, pero que puede iniciar desde arriba y lejos de responsabilidad, o es decir, que a nosotros los ciudadanos de a pie nos responsabilicen si no se llega a cumplir estos objetivos. Bien, bien, Marcial. ¿Quién puede ayudar a que el planeta no se dañe? Sinceramente, nosotros, no hay más. Creo que somos los principales en perjudicarlo, en causar la contaminación, industrias, falta de valores. ¿Qué opinan, chicos? ¿Coinciden conmigo? Coincido contigo. Y creo que como nuestra casa es el planeta Tierra, debemos cuidarlo lo más posible para preservarlo, porque ahora sí que es nuestra casa. ¿A quién no le gusta tener una casa saludable, limpia, tenerla en las mejores condiciones para poder habitarla? Claro, y sin duda. Y sobre todo a mí me preocupa mucho el que dejemos de reclamar a las autoridades pues espacios dignos, no solamente desde, como dice Sandra, desde tener una casa así, sino las condiciones. Muchas veces se está construyendo donde no debería y se está pues agotando los recursos para los que sí pueden pagarlo y para los que quizás no pueden costearse eso, y no solamente porque sean pobres, sino simplemente porque estructuralmente pues están las condiciones para que ellos no accedan, o no se acceda si no se tiene ese tipo de recursos, sobre todo el económico. ¿Ustedes creen que las bibliotecas públicas pueden contribuir a realizar cambios tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible? Sinceramente, sí. O sea, principalmente por la educación de calidad, pero de ahí con una educación, planteación de valores, o sea, reforzar, yo creo que sí se puede llegar, por ejemplo, a una paz, justicia, una equidad de género, o sea, más allá de la industria, de los residuos, de como tal del consumo responsable, yo creo que sí se puede llegar a esta igualdad y tener mejor educación como país, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Mira, yo opino sinceramente que sí. Si bien como ya lo comenté un poquito, aunque estos objetivos igual y no se planteen de lleno en lo que es una instancia o un inmueble, las bibliotecas pueden contribuir a la conciencia ciudadana para un desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque se aprovecha la llegada de los niños desde chiquitos a hacerles la conciencia de cuidar el medio ambiente. Y las bibliotecas pueden utilizar medios para la promoción de estos 17 objetivos y empezar a crear una conciencia social, ¿no? Es mi opinión. Ok. Excelente, Sandra. Pues bueno, dinos, Marcial, dinos. Ah, sí. Pues yo opino que la biblioteca pública es quien hace la educación continua y también de las infancias. Con esto quiero decir de que pues, la biblioteca siempre será un espacio social indispensable para las sociedades que quieran mejorar o insertar o hacer alguna acción alrededor de estos 17 puntos. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mil. Bye. Bye.